siempre nos dice lo que hay que hacer, que a un trago amargo mejor se ve. El mundo cae hacia el fin, la vida ya no canta, un ciclo extraño cambia el sol, en fallas y enfermedad. Hay que florecer de una mente enferma a un camino. Cada vez más cerca creo estar de perder la dignidad. Es rutina y caos, estupidez, es locura. Que hay que florecer de una mente enferma un camino. Sin embargo, creo que hay que florecer de una mente enferma un camino. Y un camino.